Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleva, porque estás en el garito de Gruy. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Ya sabéis, en directo a las 7 de la tarde a través de www.vegabajaradio.com o una hora menos en esas queridas Islas Canarias. Un saludo a todos, a toda esa familia de Vega Baja Radio, a esa radio independiente y libre de Granada, Radio Almaina, también a esa peña de la Sacana de Navarra, en la stand de RATIA y, como no, a nuestros amigos y amigas de Radio Lux. Bueno, ya sabéis, tarde muy especial hoy, aquí en el garito de Gruy cumplimos 350 programas. Y se lo dedicaremos a todas las pequeñas y desconocidas bandas que luchan por mantener encendida la llama del rock and roll. También a los sellos independientes, pequeños, que apuestan, movidos por su pasión, por la música del diablo. Y bueno, a todas las radios libres, independientes, sin ánimo de lucro, con personalidad propia como Vega Baja Radio. Y bueno, que hemos citado anteriormente. Y bueno, las salas, esas salas que también programan directos para que podamos disfrutar de ver a estas bandas en vivo y, como no, a toda la familia del garito de Gruy, que siempre estáis ahí y que juntos compartimos nuestro amor por el rock and roll. Hoy en el garito de Gruy muchas novedades, muchas bandas amigas, bueno, nombre propio, el sello Family Spree Recording, que nos acompañará bastante, y los Fodermakers, que estarán en nuestra sección, El Destripador, y además serán protagonistas del sorteo sorpresa. Así que estar muy atentos si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Pot. Something messes me up. Te encuentras en el garito de Gruay. Somos los Wavy Gravies y hacemos rock and roll. Este es el grito de guerra que, bueno, que después de cada concierto pues lanza al público nuestro amigo Jorge Lorre, guitarrista y voz de los Wavy Gravies. Ya sabéis, una bandaza auténtica dentro de, bueno, de todos los discos que ha grabado, pero en directo es donde tienen su mejor arma: garaje, surf, instrumental, frat. Todo con mucho sentido del humor y con mucha energía y con ganas de pasarlo bien. Y se lo hacen pasar a la gente, bueno, nos hace que nos volvamos locos, como bien lo demostraron en ese último aniversario que celebramos en el TNT del Galito de Gruay. Ya parece tan lejano. Aquí encontramos a Rufus el Guarro a la batería, Jorge Lorre a la guitarra y la voz, y a Coco Soutinho al contrabajo, los Wavy Gravies. Después de ese largo Kings of the Underground y la LP Invasion If Is Coming, nos vienen con este gran LP, una docena de temas para bailar sin parar. Rufus Is Back in Town, editado también en Family Spree Recordings. Hemos empezado con ese demoledor, quinto corte de la cara A, There's In My Brain. Hemos seguido con Martian Girl, con ese saxo incendiario de Spencer Evoy de los MFC Chicken. Y nos vamos con un tema de Floyd Daigle Ford, Bad Boy, ellos son los Wavy Gravies. Shake, shake. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Continuamos con Femur. Está, bueno, ya sabéis, aquí dando la vuelta al vinilo. Aquí en el garito de Urae pinchamos 100% vinilo. Y no podía faltar, tenemos que continuar en esta tarde tan especial, 350 programas del garito de Urae, con esta, bueno, esta sorpresa, este LP debut de Femur, nuevo proyecto musical de Arturo Cajota. Bueno, este combo explosivo de garaje rock, punk, que nació en Toledo, bueno, en la pandemia. En definitiva, puro rock and roll alocado. Y aquí encontramos a Artero Cajota, King Arthur a las guitarras y, bueno, aullidos y gruñidos, a Franklin Bones al bajo y lamentos y Cracking Fingerella a los teclados y Drumstone Price a la batería y percusiones. Sabéis ese proyecto de miembros de otras bandas como Bikini Wipeouts, Los Inmediatos o King Arthur and His Lords. Y amantes del cine de terror, los monstruos de la Hammer y Universal y grupos de rock and roll y punk del garage revival americano, ingleses, en fin, todo lo que nos gusta. Vamos con esta, con este LP lleno de letras, de monstruos, de perdedores, chicas, diversión, en fin, todo lo que le gusta a nuestro amigo Arturo KJ. Hemos escuchado este Nena, que habéis podido, bueno, reconocer esa versión, o pasado por el filtro del We the People de My Brother the Man, también de ese Niña, de los Wow y los Arcs, y nos vamos con él, que da nombre al álbum, Garage Punk Disease, ellos son Femur. Ahora es el turno de las membranas. Yeah. bien, amigos, os encontráis aquí en el Garito de Bruay. Os vamos a presentar ahora una banda que nos hace mucha ilusión, una de nuestras bandas preferidas dentro del rock and roll, del garaje, en fin, como queráis llamarlo. Ellos son, eran Las Membranas, con este, pues con esta segunda referencia del sello Maño, Cálico Wally, que ya nos está dando muchas alegrías, este single que recoge dos temas inéditos grabados por Las Membranas en 2007. Esta banda mítica de Alicante, capitaneada por el gran Paco Rufus Rocajula. Claramente, como decimos, de los mejores combos españoles de garaje punk que conocemos, y este, bueno, sirve de homenaje a Paco Rufus por su legado, por cómo era como persona, como músico, en fin. Gran tío, la verdad. Hemos pinchado este No Digas Nada, la cara A. Bueno, Las Membranas ya sabéis, JC a la batería, Paco Rufus al bajo, Bola, órgano y coros, Ramón, guitarra y coros, y Claudio Corazón a la voz. Cortesía, este single No Digas Nada de Las Membranas, de nuestra amiga Marta, de la mejor tienda de vinilos que conocemos, que está en Alicante, Naranja y Negro. Como decimos, continuamos con la cara B. Ellos son Las Membranas. Dime la verdad. Conoces la verdad. Tú, que sabes bien cómo escapar. Porque tú, nena, tienes algo que ocultar. Solo tú, nena, me llevas a la intensidad. Caminar junto a ti me ha ayudado a entender. Todo lo triste atrás, no te puedo querer. Yo quiero saber, dime la verdad. Tú no me mientas más, dime la verdad. Yo quiero saber, dime la verdad. No, no, no me mientas más. No sé lo que pensar. Si tú te vas, si tú te vas, no volverás. Yo no sé, no, yo no sé qué va a pasar. Al descubrir, yo tengo miedo a la verdad. Lo triste atrás, solo te puedo querer. Yo quiero saber, dime la verdad. Tú no me mientas más, dime la verdad. Yo quiero saber, dime la verdad. Tú no, no, no me mientas más. Yo quiero saber, dime la verdad. Tú no me mientas más. Yo quiero saber, dime la verdad. Tú no me mientas más. No, no. Y ahora nos vamos a Brasil, el país del rock and roll. Autoramas. Minha carinha triste, mas ela só demonstra que o carinha triste. Carinha triste. Um novo dia vai dar, eu sei. O amanhã existe. Encarar a vida como um momento sublime. Mas o que é ser feliz é pior que cometer um crime. E assim vou convivendo com a inveja e o preconceito. Como pode ser digno alguém que só sofre? Carinha triste. Ahí están, amigos, hemos continuado con esta banda formada en Río de Janeiro en 1998. Ellos son Autoramas, garaje, surf espacial, rock and roll, mucha actitud. Compuesto por Gabriel Thomas, Erika Martins, Jairo Fajer y Fabio Lima. Bueno, muchos trabajos en sus espaldas. Ese último Lívido que también pudimos apreciar y disfrutar en directo en el TNT. Y bueno, estamos con este último EP, que bueno, que les pilló también sorprendido la pandemia, grabaron nuevos temas y estos cuatro, después de que pasara todo, pues ya lo masterizaron, lo mezclaron, en fin, lanzaron este EP gracias a Family Spirit Recordings. Aquí tenemos cuatro canciones con este Cariña Triste, que es un tema, la cara A, que bueno, una regrabación de uno de sus mayores éxitos, de los Autoramas, de la escena brasileña independiente, incluido en el primer álbum de la banda. Y vamos con el primero de la cara B, Dinámica de Bruto, que bueno, nos dicen que es inédito y que bueno, es una con letra crítica con el actual gobierno brasileño. Ellos son Autoramas, le tenemos mucha estima a esta banda y esto es un temazo, Dinámica de Bruto, sonando en el garito de Rai. Enxergar o que não se pode ver. No fundo é preciso a gente saber. Quando eles falam da paz, estão querendo falar de guerra. Se eles te dão um quinhão, estão querendo tomar sua terra. Quando eles falam de amor, estão querendo falar de ódio. E você tem que ter a sua chance de falar. Mas por saber que ninguém ouve, prefiro calar. É assim que tem que ser. De bruto, é assim que tem que ser. Não há tempo para o luto e muito menos pra morrer. E você bem que teve a sua chance de falar, mas por saber que ninguém ouve, prefiro calar. É assim que tem que ser. Dinâmica de bruto, é assim que tem que ser. Não há tempo para o luto e muito menos pra morrer. Entender te ver. No fundo é preciso a gente saber. Quando eles falam da paz, estão querendo falar de guerra. Se eles te dão um guinhão, estão querendo tomar sua terra. Quando eles falam de amor, estão querendo falar de ódio. E você bem que teve a sua chance de falar. Mas por saber que ninguém ouve, preferiu calar. É assim que tem que ser, dinâmica de bruxa. É assim que tem que ser, só tempo para o luto. E muito menos pra morrer. E você bem que teve a sua chance de falar. Mas por saber que ninguém ouve, preferiu calar. É assim que tem que ser, dinâmica de bruxa. É assim que tem que ser, só tempo para o luto. E muito menos pra morrer. Y ahora continuamos con las grabaciones perdidas de los Dead Faces. Sonido Midway para todos vosotros. Trabajo de arqueología musical por el sello Family Speed Recordings, rescatando esta banda fantasma que deambuló en la escena Midway a finales de los 80 y primeros 90, dejando ensimismados a los pocos afortunados que se cruzaron en su camino. Ahora los tenemos aquí en estas únicas grabaciones, como decimos, recuperadas por el sello Family Speed Recordings en este EP llamado Like the Faces Often Do. Ellos son Dead Faces. Hemos escuchado ese fantástico Waterloo Teeth y vamos con el que da nombre a este EP, Like the Faces Often Do. Ellos son Dead Faces. Save your egos, burn your throats. El fin de la descarbonización se aproxima. La Agenda 2030 aprieta. Miles de unidades de mopeds y ciclomotores se ven abocados a su destrucción, sustituidos por patinetes eléctricos. Greta aprieta, pero no todo está perdido. Aún queda mezcla en el tanque. Hay que trucar, hay que enroscar y hay que cacarear. Pues ahí están. Qué grandes alegrías nos han dado este dúo descerebrado. La moto de Fernán vuelven a la carga con este EP grabado en un día soleado en agosto de 2020 en los estudios Tigrus de Denia con Pepe Gomar y Mike Mariconda, mezclado y masterizado por Mike. Bueno, este dúo que comenzó en 2010 con un montón de singles desmadraos y arrolladores, proyecto pues gamberri divertido con guitarra y batería. Ya sabéis, Cristian el Grasas y nuestro amigo Pedrito Peter Sonámbulo. Bueno, este último trabajo, La Era de los Hijos del Metrakit, editado en vinilo en el sello Family Spree, como no, EP, que se centra en las Derby Varian y en las pandillas que rodean esta mítica marca u otras derivadas del mundo moped, como los Variolos, los Culebras, Garaje Burro o los Marranos. Es una Varian bonita, es una Varian tan bella. Cuando sale por la noche, todos los guardias la desean. Eso es un pinche desmadre. We'll be right back. wrote the song that made your baby fall in love with you? Well, we put the bomb in the bomb, bomb, bomb, bomb. They put the ram in the ram, a lam, a ding dong. They put the bop in the bop, shabop, shabop. We put the dip in the dip, di dip, di dip. We were those guys. I hope you realize we made your baby fall in love with you. Yeah. When your baby heard bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, every word went straight into her heart. And when sí, amigos, aquí estáis celebrando este, pues este 350 aniversario, 350 programas del Garito de Broay. Y bueno, ya sabéis, estáis apreciando que vamos a estar más de una hora. No sabemos el tiempo, vamos a pincharlo todo. Todo lo que tenemos preparado. Hoy sí, hoy es un día especial. Seguimos con el nuevo álbum de Las Sombras, banda desde Barcelona, formada en 1989, con este Sell Sucker. Vamos con el primer corte de la cara A, titulado Killjoy. Went to your party the other night, threw the wine and girls so fine. They said enjoy yourself, but maybe someone else has place. I'm a killjoy, bad, everything's wrong with me. Just wait and see. Bang rips into a song. I know the words, my man is gone. Gonna shout and shake and dance till the bones I scream my name. I'm a good joy, baby. Everything's wrong with me. I'm a good joy, baby. I was born a kid. Estaban, amigos, estos perros callejeros, perros viejos del rock and roll desde Barcelona, miembros también de otras bandas como The Canary Sets, Los Meons, Susi y Los Cuatro, ¿quién más? Los Soberanos, en fin, un montón de bandas, gente veterana dentro de la escena del rock and roll. Y aquí hablamos de Las Sombras, desde Barcelona, desde 89, ya nos sorprendieron en 2014 con ese Back to China, China. Y estamos con este Sell Sucker. 15 canciones inéditas de factura propia. Hemos pinchado el primer corte de la cara A, Killjoy. Y bueno, decimos que ellos son Jaime, Claudio Gleismer, Xavier Sam, Martini Tamer y Albert Bowie. Y ahora sí, os pinchamos el último corte de la cara A, llamado Pills. Ellos son Las Sombras. money and give it back. Walking down the street at 2-1 speed, making up names for the faces you meet. True like a house from 1943, looking for trouble with my ukulele back. Bueno, amigos, os presentamos y os invitamos a esta sección El Destripador, donde hoy pues vamos a destripar una banda Nobel, que acaba de sacar su EP, pero bueno, está compuesta por veteranos también de la escena del rock and roll, desde Benidorm. Ellos son Father Muckers. Nueva referencia del sello El Garito del Gray Recordings de esta casa, junto con Pipus Records y 16 toneladas, 16 Forever Records. Como decimos, este EP, bueno, para agradeceros toda vuestra compañía y todo vuestro apoyo, formará parte de este sorteo que vamos a hacer del Garito del Gray, donde las bases simplemente serán escribir el orden de las canciones, de las bandas que han salido durante el programa, a través de un correo, elgaritodegroy@hotmail.com, o mandando un mensaje privado al Facebook de Paul Food o del Garito de Groy, y entraréis en un sorteo de varios singles. Si no sois muchos, os regalo uno a cada uno. Bueno, y esta banda cómo surgió, surgió como un barco pirata conducido por tres veteranos del rock and roll, donde todo comenzó cuando tu Pedro conoció a Desmond cuando tocaba en una conocida jam de Benidorm. Todos los músicos eran virtuosos y tocaban los mismos aburridos estándares una y otra vez, hasta que apareció Desmond Patcher y le preguntó a tu Pedro, Slim, si conocía I Wanna Be Your Dog. Entonces el viejo batería se liberó y comenzó a dar hostias como panes a los tambores y abrir el raid a tope, y se dijo a sí mismo: este guiri será para mí, algún día haremos algo juntos. Slim pensó que Tess era un diamante en bruto. Quedaron y empezaron a ensayar. Poco después se unió a ellos Farm, o Fernando Granja, viejo colega camarada de Los Bastardos y que probablemente sea el rockero Benidormí en activo, con más grupos a sus espaldas. Y bueno, decidieron continuar como trío y ser fieles a ese sonido crudo que extraían del local, y lo han plasmado aquí, todas estas influencias, el grunge noventero, punk clásico, británico, bueno, todas las ramas del metal, el rock and roll 50-60. Y aquí tenemos su carta de presentación, All But Still Handsome. Ellos son Father Muckers. We'll be right back. trees like I did when I was 10. I won't play football, I hardly ever dance. Ahora sí, amigos, algunos fallos técnicos, si no, no sería el garito de Bray. ¡Father Makers! Sonando Father Makers en nuestra sección El Destripador, como decimos, esta banda que está compuesta por nuestro amigo Tu Pedro, por Farm, el Granja, y Desmond Butcher, que se encarga de la composición de las canciones, y bueno, y arreglos y bueno, y producidas también por los Father Makers. Está grabada en los Steeler Studio. Y bueno, composición, como decimos, que las letras van a corren todas desde la frustración de un hombre de mediana edad a las fantasías eróticas de un adolescente, a canciones dedicadas a sus amigos o gestos de rabia cincuentona. Como decimos, grabada en Guitar Steeler Studios por el gran Josh The Kid. Con una banda que no tiene pretensiones ninguna, solo pasarlo bien y dar un golpe en la mesa. y decir aquí estamos, solo somos unos All But Handsome. Father Makers para todos vosotros. Y bueno, luego volveremos a recordar las bases de este sorteo, de este EP, para que lo podáis pinchar en vuestra casa y ponerlo a todo volumen. Continuamos con Mendy. Ellos son Father Makers. Ya sabéis, amigos, en el garito de Gruay cumplimos 350 programas y lo queremos celebrar con vosotros. Y bueno, vamos a sortear varios EPs de este fantástico, de esta fantástica banda, Father Makers, All But Handsome. Bueno, la portada a cargo del Gran Ladrón, muy chula. Y bueno, ya sabéis, escribiendo simplemente las bandas que han sonado el orden de la... de este programa, de las bandas conforme han ido sonando, mandando un correo a elgaritodegoray@hotmail.com, un correo privado, un messenger al Facebook de Paul Food o del Garito de Goray. Y nada, pues haremos después un sorteo para que todos tengáis la oportunidad de tener este EP. Y si no sois muchos, pues ya sabéis que tendréis uno cada uno. Y nosotros continuamos, nos vamos a Pobra do Carmiñal, donde son esta banda que tienen nuevo single, Os Bar Van Sónicos, con todos vosotros, Sentirme Ben. aquí estamos, amigos, con Os Barbansónicos, esta banda que se formó a principios de 2018 en A Pobra do Carmiñal, desde A Coruña, donde tenemos a Manel Casal a la voz y a la guitarra, Amruz en el bajo y coros y Abel Cores en la batería. Ya nos presentaron en 2019 esa demo de los Barbansónicos, 2020, octubre de 2020, Alimentando o Nervio. Y ahora nos vienen con este single, Sentirme Ven, es la carta de presentación que da nombre a este single. Canción original, que está en la cara A, como decimos. Y bueno, formará parte del álbum que están preparando. Y en la cara B tenemos una versión, Ven Cuente Que Huevo Slow Fervendo, clásico popularizado por Erasmo Carlos en el Brasil de los años 60. Y ahí vamos con este nuevo single de los Barbansónicos, con esta versión del clásico brasileño de los años 60. Eu sinto você querer brigar e achar que por isso estou sofrendo. Engano meu bem, porque me cante que eu já estou fervendo. Mas se você quer brigar e acha que por isso estou sofrendo, ou se engano meu bem, porque me cante que eu já estou fervendo. E pode mirar, sentir-me de campo, o meu coração e o tamanho do trem, igual a você. Mais de ser, poder ir que te que já estou fervendo. Hoje se você quer brigar e acha que por isso estou sofrendo, ou se enganou meu bem, poder ir que te que já estou fervendo. Mas se você quer brigar e acha que por isso estou sofrendo, ou se enganou meu bem, poder ir que te que já estou fervendo. Que já estou fervendo. Gusto decir esto. Nos subimos a nuestro tren fantasma y nos vamos de ruta de conciertos. Y nos vamos este fin de semana a Alicante, a un festival de fanzines, discos y fotografía. Música. Producciones Baltimore presenta Faster Vinyl Go Go en el puerto de Alicante los días 26 y 27 de junio. Aquí tendréis el sábado 26 a la 1 del mediodía Pardo Bros, como no, Fernando y Miguel Pardo de los Sex Museum. Y a las 6 de la tarde, Kurt Baker y los superhéroes del barrio y de pincha discos Turista Bam Bam. Aquí tendréis también mini feria del disco, todas las actividades con las medidas preventivas del COVID, desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche. En el Muelle 12, puerto de Alicante. Y también tenemos el domingo 27 a la 1, como no, nuestros amigos de Hermano Fuego, 1 del mediodía, y a las 6 de la tarde, Kurt Baker y los superhéroes del barrio. Y a las 8, X-Fan. Y de pincha, nuestro colega señor Malone. Y nos vamos al sábado 10 de julio a las 6 de la tarde con esta fiesta en la Sala 5 Avenida, Quinta Avenida de la Nucía, Mandanga Party, donde tocarán a partir de las 6 de la tarde La Moto de Fernan, Ringo Rango y Aspirantes a la Horca. Y los pinchadiscos, otra vez, el turista que está en todas, Turista Bam Bam, Lucas Rumble, señor Malone y Botella Rec. Repetimos, a la 10 de julio, en la Sala Quinta Avenida de la Nucía, Mandanga Party, La Moto de Fernan, Ringo Rango, Aspirantes a la Horca, a partir de las 6 de la tarde. Y nosotros, ya para terminar, continuamos con otra de nuestras bandas de cabecera, con uno de sus singles favoritos para nosotros, Obedece a los Flaming Wise. Trío de guitarra, voz y armónica, formada por nuestros queridos músicos Paco Rufus, Rocajula a la guitarra, Juan Carlos, JC a la batería y Claudio Corazón a la voz principal y armónica. Puro rock and roll, rhythm and blues incendiario, blues, soul, power pop, ellos son Flaming Wise y esto es Cruce de Caminos. We'll be right back. amigos, ahora sí, acabamos este programa, estos 350 programas del Garito de Gruay, en esta versión más extendida de lo habitual, hoy lo merecía, con todas estas bandas amigas, el sello Family Spree, que ha sido bastante protagonista, con los Father Makers, y bueno, este sorteo, que vuelvo a repetir, pondré también las bases en el Facebook del Garito de Gruay, de Paul Food. Ya sabéis, el orden de las bandas, por correo del Facebook, Paul Food o del Garito de Gruay, o por el correo electrónico elgaritodegruay@hotmail.com. Entraremos en un sorteo, si sois muchos, y si no, pues un EP para cada uno. Os lo mando a vuestra casa. Saludar a toda esa peña del Garito de Gruay, de Radio Almaina, de la Stand de Ratia y de Radio Lux. Terminamos ya nuestra undécima temporada. La semana que viene tendremos una sesión Sobran las Palabras, donde, bueno, pincharemos canciones que han ido acompañándonos a lo largo de esta undécima temporada. Bueno, amigos, un abrazo muy grande y ya sabéis, nos encontráis el miércoles a las 7 de la tarde también en la plataforma iVoox cuando queráis en Vega Baja Radio. Y sábado y lunes a las 12 del mediodía, aquí en www.vegabajaradio.com. Un saludo a un servidor. Y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Adiós. Do it too. Oh, turn me up.